que nomás me causa llanto. Traigo una pena que no me puedo quitar. Dime nomás de qué sirvió quererte tanto, si ya te fuiste y no te puedo olvidar. Si te encontraras esta noche en otros brazos, si en otros brazos tú me quieres olvidar. Si te desprecia, no te hicieran mil pedazos, no se te olvide que yo siempre te di amar. Que tú regreses le pedí a todos los santos, porque aunque mala solo sé que te di amar. Yo soy tan tonto y me atarantas tanto, que aunque no quiera yo te voy a perdonar. Cuando se quiere a una mujer como te quiero, cuando se entrega toditito el corazón, así resulta y que ese amor es traicionero, así se quiere con razón o sin razón. Vuelve morena porque me haces mucho daño, pues sin tus besos yo no puedo ni pensar, porque tu ausencia ya mero completa el año y yo tan tonto que no te puedo olvidar. Que tú regreses le pedí a todos los santos, porque aunque mala solo sé que te di amar. Yo soy tan tonto y me atarantas tanto, que aunque no quiera yo te